reír. Junto a él vas a llorar y no lo entiendes. Una vez más te lo diré, y quizás esta sea la última vez. Aléjate de él, ya no llores más, escúchame. Escucha por favor la voz del corazón que a ti te habla estas palabras. Escucha por favor, ese es mi corazón que a ti te llama porque te ama. Escucha una vez más, no mires hacia atrás, ya no lo hagas, él no te ama. Otro camino hay, comienza a caminar, olvídalo. Sea la última vez, aléjate de él, ya no llores más, escúchame. Escucha por favor la voz del corazón que a ti te habla estas palabras. Escucha por favor, ese es mi corazón que a ti te llama que te ama. Escucha una vez más, no mires hacia atrás, ya no lo hagas, él no te ama. Otro camino hay, comienza a caminar, olvídalo. Hasta cuando sufrirás el desamor.